Gia. Ajá. Real Shure, ok. Yeah. Todos tenemos sueños y pesadillas. Solo puse empeño para forjar a mi dicha. Sé que la vida golpea duro y supe poner la otra mejilla. Apostando mi última ficha a una meta distante. Hoy sigo de pie y más fuerte que antes. Para encontrar algo semejante a la felicidad. Pero no hay nada que hacer cuando el sueño se tropieza con la realidad. En verdad, las penas y los temores no tienen horario. Yo fumé mis miedos al pisar el escenario. Para que ustedes sean los destinatarios. A los que les dirijo esta canción de rap como cobijo. Para ver que ya no finjo estar atado. Porque sin el rap caigo en caída libre sobre el risco de mis sueños derrumbados. Y aunque digan que los sueños solo sueños son, eso ya no me condena. Donde logré romper toda la cadena para exprimir a este corazón repleto de penas. Lo hice todo por un sueño, por querer luchar. Lo hice todo por un sueño, pero esta pesadilla nunca me dejó brillar. Ahora mis pesadillas duermen y esta realidad me deja soñar. ¿Qué? Me deja soñar. ¿Qué? Me deja soñar. Yeah. Buenas noches. Así seguimos en intervención improvisada. Esto es totalmente con Real Shure. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Cero. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Gastoncito? ¿Todo bien? Tenemos un artista invitado en este programa que se llama Intervención Improvisada. Pasamos el contacto de la radio para que se comunique. Pasamos el contacto de la radio y presten mucha atención al teléfono porque hoy tenemos algo especial a otros programas. Totalmente. El teléfono es 451-6917. Repito, 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. La página de la radio es radionautafm.wordpress.com. Nos pueden seguir por Radionauta, por Facebook, ¿no? Sí, también por Facebook. ¿Dónde está el Facebook? Radionauta. Y también por Twitter, Radionauta FM. Y a nosotros nos podés encontrar en Intervención Improvisada, también en Facebook. Vamos, Intervención Improvisada. Así es, nos mandás la solicitud y nosotros la aceptamos, no tenemos ningún problema. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ha estado su semana, Marianito? Bastante, bastante bien ha estado la semana. Hemos tocado el miércoles con BGH Rap. Qué bueno, felicitaciones, te por saludo. Por el tema de la lluvia. No pudo venir el compañero Néstor que iba a venir, quería venir para el programa. Bueno, igual va a ser como artista invitado la semana que viene y que va a estar contando más o menos lo que fue la experiencia de subir de vuelta a los escenarios. Sí, la verdad que sí. Después de un mes. ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo te funcionó? Y. Me olvidaba. Tenemos consigna. Tenemos consigna. Una consigna. Adivina qué hay de premio. Van a tener que llamar. ¡Ah, tenemos premio! ¡Tenemos premio! Ahora no es solamente adivinar por adivinar. ¿Vamos a escuchar la consigna? A veces ni entran al curso. Y eso no es nada, ¿eh? Los encontramos tomando vino en los recreos, fumando en el patio, haciendo todo, todo mal. Y cuando les quieren que me expliquen qué les pasa, vienen de a uno y me dicen. Mi vida, ¿qué te puedo comentar? Aprendí a ser buen pibe y después multiplicar. Porque siento que estudiar es importante, pero tener amigos es una mejor variante. Me río de la gente que vive exagerando, que no salió en su vida ya que la pasó estudiando. Tenemos un tema de... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tengo buenas noticias para ustedes. Tienen que estar llegando los chicos de Tripulación Vietnam. Y que van a traer los premios. Y vos sabés cuál es el premio. Sí. ¿Querés comentar más o menos lo que se viene el 10 de noviembre acá? El 10 de noviembre, bueno, el premio es un premio muy jugoso. Los premios. Los premios, porque son muy jugosos porque son las entradas para el segundo MI, si no estoy equivocando mal. No, sí, el segundo MI, Movimiento Independiente. De Hip Hop. Rap. Algo tan masivo para la cultura en estos tiempos. Total. Donde Tripulación va a estar haciendo, va a estar organizando. Justo acá en el Olga Vázquez tenemos la oportunidad de ser sede del segundo MI. Bien ahí. Que esta vez no va a estar con Orión y Esteban Elás, pero va a estar con Núcleo. De vuelta va a venir el Jay. Acá Tinta Sucia. Bien así ahí. Que, y grupos invitados que después los vamos a estar revelando. Sí, bueno, y también va a estar bien la Tripulación. Y bueno, y vamos con un temita. Vamos con el temita de Orión, Kairos. Oh, oh, oh, oh, oh. día tras día. El último peso echado en la fuente de la poesía. Un beso en la frente, bebé, descansa. Es tarde, si papá no se va, no hay comida. Volviste a casa arrastrando un adiós, caminando sobre brasas o sobre papel de arroz. Jamás vas a concretar nada que sea dos. Hasta se aburrió ya el solitario de jugar con vos. Asimilaste las pautas de un suelo sencillo. Astronauta ido en el agujero negro del bolsillo. Prometeo condenado al pasado. Busca medusa en tu mirada si ya estás petrificado. Saltando al vacío con sativa en la saliva. Susurrándote al oído la ciudad perdida. Es una huérfana que en cada esquina y entre la neblina dice: yo sigo en pie, vos también podés. Incoherente. Jueces del coeficiente intelectual, camaleones de este tribunal, juzguen, me da igual si así lo sienten. Mi arco iris no tiene oponente. Ellos controlan tus pasos desde que estabas en brazos. Tu tiempo es tu dignidad, tu esfuerzo y trabajo. Pero rompiste el hechizo, entendiste que la vida es un camino de subida, que no entiende de fracasos. Hoy vine a recuperar el tiempo invertido en la calle. El vértigo de la sangre y los tiros, cuando con polvo de hadas volabas en un descuido. Wendy se alejaba resignada, me dio por perdido. Me dejaste tu carcajada grabada, amigo, besando tu frente. Pareció haberte oído. Esta vida no te llevas nada. Y aunque estaba herido, gracias al dolor por recordarme que estoy vivo. Mira, lo que el dolor le hizo a tu vida. Pero esta noche la revancha es mía. Yo no quiero amanecer hasta no ver arder la ciudad perdida. ¿A dónde vas? ¿Y a dónde voy? Por la misma. Y volvemos a este estudio, hermoso estudio de intervención improvisada por Radionauta. Te voy a estar pasando el número de Radionauta para que nos puedan llamar y adivinar la consigna que tiramos, porque hay dos lindos premios y la verdad que es para un festival bastante copado. Espero que se cope la gente del Under, la gente del gueto, que empiecen a llamar, y aquel que le gusta el hip hop, el rap, o que le gusta esta movida de ver cómo los pibes freestalean, cómo hacen sus cosas. Y bueno, acá también tenemos al compañero Real Yure. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo le voy a estar pasando el teléfono a Radionauta, que es 451-6917. ¿Me querés repetir el correo de Radionauta, Real? Radionautafm@gmail.com. Radionautafm@gmail.com. Bueno, también nos podés encontrar en Facebook a través de la página de Radionauta, Radionauta LP, y también por Twitter, que es Radionauta FM. Y seguimos acá. Bueno, hablamos un poco vos, Yure, qué fue esta presentación con la que rompimos este programa. Y bueno, acá con ese tema pudimos romper el hielo, ¿no? Como quien dice, igual, sigo algo nervioso. Pero antes que nada, muchas gracias a los chicos de la Radionauta que me invitaron acá, y bueno, estoy acá. Totalmente, la verdad que este tema se llama Sueño y Pesadilla, lo estuviste diciendo hace un rato. Sí. Y así como también escuchamos el tema de Orión XL, Skyro, que bueno, no tenemos información mucho de XL, pero sabemos que el 11 de octubre estuvo cantando en un festival que se llama Unión y Respeto Hip Hop Festival, que también en ese festival la rompió, viste, como es el chino, el loco siempre tiene algo, siempre saca un as bajo la manga, siempre la lleva el chabón. Y bueno, un gran compañero a través de esta cultura, está muy bueno. Creo que es una lástima que no se presente en este segundo MI, Festival Movimiento, el Festival del Movimiento Independiente de Hip Hop. Ahí está, gracias Marian. Y bueno, lo tenemos a este artista de acá, que se llama Gastón. ¿De dónde sos, Gastón? Soy de acá, de La Plata, Barrio Malvina. Barrio Malvina, sí. ¿A cuánto está de acá? Acá 40 minutos, pone. Va, te hago la pregunta yo como si fuese que yo no salgo de ahí. Bueno, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, ahora le voy a presentar un temita llamado Gris Buenos Aires y bueno, espero que le guste, chicos. Vamos con Gris Buenos Aires. Te voy a contar realidad de mi ciudad, tu ciudad. Vamos a encontrar las cosas tal cual son. Vamos a ver esta verdad que me apasiona, las diagonales que me muestran cómo es esto que se llama. ¿Ok? Se llama. ¿Ok? Vamos. Gris Buenos Aires, supiste cambiar mi coordenada, pero no mis planes, sintiendo la calidez de tu otoñales tardes, dando valentía a los cobardes, supiste humillar a los más grandes, arrogante y egoísta, diste paso firme en la cuerda floja al equilibrista, regalando los mejores aplausos en forma de trofeo a este artista, que es feliz respirando tu aire fresco, que trata de dejar su huella poética en cada recoveco, diste amor en forma de diluvio sobre corazones secos, inundaste de odio en otro. Y por la verdad del tiempo maquillaste la mentira en los rostros. Repartiste por igual encuentros y desencuentro. Y yo me encuentro recorriendo tus kilómetros. Esta es tu Buenos Aires, esta mi Argentina. Esta mi tierra divina que da más éxito que ruina. Y es lo más bello que ha experimentado mi retina. Esta es nuestra Argentina llena de magia. Quien perdonó nuestros golpes de suerte, nuestra desgracia. Yo adoro tus caminos, tus esquinas y tu distancia. Y es mi mayor tesoro que mis poros y prende tu fragancia. Te agradezco por todo lo que no tengo y por lo que me das, por tus mitos y leyendas, por tus prendas y por esta hermosa ciudad que me vio nacer, crecer y seguir viviendo. Que muchas veces comencé con el pie izquierdo. Sé que el miedo es mi fortaleza, donde te diste el lujo que la humildad en la pobreza es la mayor riqueza para el hombre. Donde no hay lugar semejante al paraíso que tu nombre ni de costumbre. Por más que los sueños se derrumben, claro que existe una cumbre en la cual sentirás que las paredes murmuran más que la muchedumbre. Lo que dilumbra tu esencia sé que es la inocencia de tus criaturas, la cual alumbra tus calles oscuras. Esta es mi tierra de cultura. De tango, folclore, rock y hip hop fundido en mi piel. Esto es lo que pude aprender de la verdad de Spinetta, de la poesía de Mercedes Sosa y la pasión de Gardel. Esto es lo que tu Argentina en mi Buenos Aires pudo ofrecer con desinteresado amor gigante, donde tu suelo dio consuelo, comida y refugio a tus inmigrantes. Esta es tu Buenos Aires, esta mi Argentina. Esta es mi tierra divina, que da más éxito que ruina. Y es lo más bello que ha experimentado mi retina. Esta es nuestra Argentina, llena de magia. Que perdonó nuestros golpes de suerte y nuestra desgracia. Yo adoro tus esquinas, tus caminos y tu distancia. Y es mi mayor tesoro que mis poros siempre en tu fragancia. Es tu fragancia la que alimenta el alma, la mía y de tu gente. Y aunque a veces busque la calma y pocas veces la encuentre, hoy hago público un cuaderno que hace 2 años es mi confidente. Subido a un sonido en el que voy de viaje, voy adorando tus coloridos paisajes, haciendo rap en forma de poesía para que la masa entienda este mensaje. Un lenguaje de barrio bajo. Yeah, un lenguaje de barrio bajo. Yeah, así fue. Gris Buenos Aires. Sí. Rayure. Yeah, desde Radionauta. Radionauta. Intervención improvisada. Ok. ¡Pum! Y bueno, volvemos al estudio después de Alta Canción. La verdad que es un temazo bastante copado. Y seguimos, sí, sí, total, seguimos acá en el estudio junto a Mariano. Así es, bueno, estuvimos escuchando al Real Shooter con otro de sus grandes temas. Y ahora pasamos desde La Plata, Barrio Malvinas, nos dirigimos directamente, nos tomamos el barquito acá en la salida de,

Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En Revista La Pulseada de octubre hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, La Contaminación Sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Y bueno, veníamos escuchando un poco de el señor Nacho, el pionero de este de hace años de las tierras de España en esto que es hip hop español. Estábamos escuchando Efecto Vocal y antes de Efecto Vocal estábamos acá con el señor Yure haciendo Gris Buenos Aires. Y bueno, a mí me genera intriga un poco y te voy a preguntar un poquito, más o menos que sea más o menos corto al pie. ¿Qué es Gris Buenos Aires? ¿Cómo surgió de la letra que tiene? Donde en un momento pude escuchar que hablabas también de lo pusiste a uno de los grandes artistas, que es el Flaco Spinetta, también lo que es Mercedes Sosa y lo que fue Carlos Gardel. Y bueno, fueron lo que me inspiró fueron ellos a escribir sobre la Argentina, ¿viste? Las cosas, bueno, la cosa mala que tiene. Qué bueno. Es muy lindo ese tema. Pude plamar de esa forma, así que le puse Gris Buenos Aires. Gris Buenos Aires, la verdad que pudo tener 30.000 nombres más, pero nada, el nombre como que te intriga, Gris Buenos Aires. Y ¿de qué se trata? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De qué se trata, Mariano, esto, viste? Sí. Y bueno, y seguimos acá esperando a los chicos. A los chicos de Tribu. Y te pedía la palabra recién con la seña en la mano para completar más o menos... datos sobre Nach, no solamente la generación de Nach, Chohiz, Zetapu y muchos raperos más de España, no solamente son los pioneros de su propio país, sino que al mismo tiempo son los pioneros de toda la cultura, creo yo, sobre todo en esto tiene que ver más Nach, de las nuevas generaciones de hip hop, ese hip hop que no es comercial, ni tampoco que intenta, no vamos a nombrar a la agrupación o a la banda que está haciendo esto, pero que tampoco intenta copiar lo que ya hizo el FA, ¿no? No, obvio, totalmente, la verdad que es así. Así como está Chohín, también está FSK, está Violadores del Verso, está otro nombre de los que se me viene a la cabeza, es Abraham, que tiene grandes temas, y uno de donde está Abraham creo que es también Arma Blanca. Que Arma Blanca es un... Falsa Alarma también. Falsa Alarma. Grupos viejos de la escuela. Y bueno, vamos con la consigna un poquitito, Mariano. Así es. Bueno, señores padres, señoras madres, los citamos para informarles que sus hijos, Mariano, Carlos y Jerónimo, no hacen nada. ¡No! Se la pasan hablando, escuchando música, escribiendo a los bancos y hasta a veces ni entran al curso. Y eso no es nada, ¿eh? Los encontramos tomando vino en los recreos, fumando en el patio, haciendo todo, todo mal. Y cuando yo quiero que me expliquen qué les pasa, vienen de a uno y me dicen... Mi vida, ¿qué te puedo comentar? Aprendí a ser buen pibe y después multiplicar porque siento... ¿Qué será que hacía Mariana en el colegio? ¿Qué será? Vale aclarar que es Mariano de Tripulación, no Mariano de BGH, ¿eh? Eso vale aclarar totalmente. Y bueno, y seguimos con esta consigna de tenemos dos grandes premios. dos grandes premios. O sea, digo grandes, si le gusta esta movida del rap. Se están sorteando dos entradas para el segundo MI que se hace acá, en este centro cultural. Olga Vázquez. Olga Vázquez. Y la apuesta mejor, boludo. Llamen ya al número que es 451-6917. Repito, 451-6917. Y vamos con el correo de Radionauta, que es radionauta@gmail.com. Y la página de Facebook es Radionauta LP. Y la página de Twitter tenemos en Radionauta FM. Desde acá de Intervención. Y el Facebook de Intervención, Marianita. El Facebook de Intervención es Intervención Improvisada, así como suena. Intervención Improvisada. Ya sabés, nos buscás, nosotros te aceptamos, no hay ningún problema. Total, y te vamos a poder pasar fotos, te vamos a poder pasar las cosas que hace BGH, que acá tengo una linda imagen de alguien que está agarrando. Grosso, Mariano. Que está agarrando una maravilla. Así es, un micrófono por ahí, acompañado de los dos grandes compañeros que me puso a la vida y el padre Cajade. Totalmente, totalmente. Y bueno, como mientras esperamos a los pibes de tripulación, vamos con otro temita del señor. ¿Quiere usted? Vamos con este temita. Y es tranquilo y sin nervios. Yeah. Hay veces que en estos cuatro tiempos de esta tierra nos encontramos con que todo fluye. Sé que el futuro son nuestros hijos. En esta vida hay preguntas como acertijos, bombas que destruyen casas, diferencia económica sobre el pobre se inclina la balanza. Los pájaros pintan el cielo de otra manera, y la persona de un tropezón espera que muera. Esta es la era donde la muerte para muchos gloria, y mi historia es que la humanidad ya quedó en la historia. Ya quedó en la historia. Pude sobrevivir hasta constante lucha, donde busco una respuesta y siento que nadie me escucha, donde las paredes oyen pero son espectadores mudos. La lógica de la vida tiene su sentido absurdo, donde la gente miente y dispara palabras en forma de dardo, y la juventud de su pensamiento son esclavos, donde el anzuelo de la mentira muerto y el entorno de la vida en mí no gira, solo en ella ruedo, viendo cómo este mundo vive del recuerdo, donde la batalla no cesa, tigres y buitres te miran de pies a cabeza esperando un paso al falso para hacer la comida servida en su propia mesa, viendo que el pez gordo al chico devora y la verdad no sale a flote porque ahora solo estorba y la mentira con falsos dioses te la decoran. El tiempo escapa pero yo sigo su huella y veo que las estrellas no son bellas porque en ella no encuentro la felicidad que suelo buscar. Y el dar y recibir es tan solo un dicho donde hay desamores por capricho y sus almas han perdido el brillo. Y lo que he dicho no es mentira porque hoy te cobran hasta el aire que respira y la ira maneja este tren. Si te subes al andén te irás y no podrás volver tampoco a ver tu destino. Es así como lo imagino, sus sueños se derrumban como efecto dominó. Yo no domino, solo sigo mi camino con el corazón de roca, donde lavan su mente y cosen en su boca, donde siento que respiro pero el aire me sofoca, donde la felicidad precozmente se disuelve, la paz en muchos casos nunca vuelve, pero es una fortuna que mi hijo duerma en su cuna, mientras veo que la luna se oculta tras columnas de nubes grises, siendo los amores de verano como un eclipse, donde dos cosas opuestas se unen pero con la oportunidad en vano que sean felices, viendo que mi lágrima limpia mis ojos y por momentos de mis sentimientos me despojo y poco me importa lo que se comente, que mucho no entiendan lo que yo demuestre, sé que el dinero cambia a la gente o la gente cambia por el dinero, donde lo primero que hacen es sacar en cara lo que yo no dieron, y sé que tengo un Dios que está en todos lados, no solo en mi crucifijo, pues volvió desde el pasado para ser más que mi cobijo, donde su sacrificio fue el inicio a palpitar mi corazón, melodía de canción, y la gente sin razón andan armados por no ser amados, culpa de su corazón embalsamado por ser en vacío y no tener con qué rellenarlo, envidio a ese niño que domina su triciclo. Mi fama me da un guiño, empuño micro en este ciclo donde tiño mis palabras, luego las reciclo. Siglo de ángeles contra demonio, esperanza regalada envuelta con papel sin moño, viendo que las personas son más frías que este triste otoño, pero solo acompañado de mi sombra sigo, y para despojarme de ella no tengo motivo, y por la calle estoy convivo con delito y sirenas de alarma, donde la calma no es solo el problema, el arma a la cintura es todo un emblema, donde el que rema por el lodo no se da cuenta que detrás de la orilla la acecha. Echan lobos en busca de su yugular. Por no preferir el codo sea no lugar, lo superan de todos modos. Al acto me rescato escuchando un grito. Después de cebar el cielo contra el suelo, me precipito en busca de la salida de este eterno laberinto. Reviviendo mis escritos, reviviendo, dando vida, reviviendo mis escritos. Esto es triste otoño. Ok. Real Yuri. Yeah. Escuchábamos al señor Real Yure con este tema que es triste otoño. Un poquito, no sé, muy, ¿cómo se lo puede nombrar? Muy lindo. Muy lindo. Y bueno, obviamente que equivocaciones tenemos todos, somos seres humanos, señor. Así que nada, estábamos escuchando al señor Real Yure. Mariano, ¿algo para decir? Sí, algo para decir que es, bueno, vuelvo a comentar, el miércoles pasado, este miércoles que pasó, miércoles 30, estuvimos cerrando, despidiendo a este mes octubre en un show a beneficio de la obra del padre Carlos Cajade, en el bar El Mouras, también lo anunciamos, sí, por este programa, en donde abrimos los chicos de BGH, el grupo del hogar, y lo que vamos a estar pasando es el tema Desde el Cielo. Compuesto en conjunto con Nael MC, lo hice yo con Nael MC, lo compusimos en conjunto. Acá tengo la imagen y el video sin sonido para dispararlo mientras suena la música. Total. Y ya nos vamos con este tema y los transportamos un poco a lo que fue este miércoles. Dale, dale, dale. Yo, BGH Rap 2013, rimas inteligentes, 117 récords, poniendo el corazón a nuestra manera. Inicia así. Padre Cajade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cajade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Me pongo a pensar como que ya no estás. Recuerdo tus palabras y me pongo a llorar. Como quisiera que estés al lado nuestro escuchando este rap. Y con tu cariño nos puedas abrazar. Hoy miro tu foto y no lo puedo superar. Lo que hiciste por los pibes lo sabemos valorar. Sos más que mi vida, vos sos mi papá. Papá, papá. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea un fin eterno. Desde allá arriba, corrigiendo nuestros pasos, lo bien y lo mal. Somos todos pibes, pibes de la calle, como vos nos enseñaste. Y siempre para adelante, que no somos delincuentes. No, no somos delincuentes. Y ningún pibe nace chorro ni con un fierro en la cintura. Padre Cajade, que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Hoy miro las estrellas y me acuerdo de tu cara, porque me gustaban tus canciones de guitarra. Fuiste lo mejor de nuestra vida, espero que nos guíes desde el cielo de allá arriba. Se hace difícil esta vida porque ya no estás. No lo puedo creer y tampoco superar. Por eso yo acá con los pibes te vengo a demostrar este rap, para que no nos abandones. Y sigo como chicos tirando un par de rimas, un par de rimas que salen del corazón. Vamos con la última del estribillo. Padre Cajade, que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Un fin eterno. BGH Rap 117 récords, poniendo el corazón a nuestra manera. Gracias, Mouras. Bueno, estábamos escuchando el tema Desde el Cielo, tema dedicado al padre Carlos Cajade, que fue el que hizo en principio posible que nuestras vidas se cruzaran y después formamos el grupo al tiempo después, que bueno, ya eran 5 años, si mal no lo recuerdo, de que estábamos sin el padre Cajade. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos. Seguimos con eso, la verdad que me pegó y me quedé con el coro, por eso lo quería tirar, porque obviamente lo quería tirar. Y la verdad, felicitaciones, porque están haciendo, la verdad, buen material. Y bueno, espero que ese proyecto que tienen con Rimas Inteligentes, con 117 Records, le vaya funcionando. Y espero que estos dos compañeros que tenés, más que compañeros, son hermanos, que te acompañan el día a día, porque así como vos conocés su historia, ellos conocen la tuya y siempre vayan de la mano. La verdad, que sigamos así. La verdad que creo que el apoyo, no sé, ¿qué podés aportar de esto, Yure? Y la verdad lo que hacen está muy bueno y es difícil cantar a una persona que ya no está, pero a la vez se hace, es muy lindo poder lograr eso en una hoja. Así que los felicito, loco. Muchas gracias. Las devoluciones de los chicos que siguen participando de MLB y los que ya han abandonado ese proyecto, como tu caso, Cero. Total. Ratificante, porque es saber que nos seguimos subiendo al escenario y para interactuar con la gente usamos los juegos de J. Cruz, se los estamos afanando. Igual ese juego que vos se lo afanaste a J. Cruz me suena más a Sonic the Conqueror, sí. De 1, 2, 3, levantar la mano. Está sí. Bueno el juego, pero es verdad, hay veces que no, nos dejamos guiar tan solo por lo que por ahí observá, sino, o sea, pero no como decir, no nos dejamos guiar por lo que es realmente y por lo que se tiene que escuchar, sino por lo que ves. Es como que los ojos le gana al oído, ¿no? Total. Y por ver cómo está el cantante parado en el escenario, qué cosas hace, no se recibe el mensaje. Total, hay veces que sí, que equivocamos. También. Hacemos grandes equivocaciones. Y bueno, y al respecto de bueno, como te devolvíamos esta devolución, como decir, está bueno y que vayas, por eso te digo, a mí por ahí me tocó la decisión más difícil. Que lo recuerdo. La decisión más difícil para mí es decir, este es mi último día y de ahí me bajo del escenario y me tratar de porque no me sentía cómodo, ¿viste? Pero porque para no generar problema en el grupo, prefería acomodar primero mis problemas y después capaz solucionar todo el resto. Y creo que la mejor solución que encontré fue esa en el momento. Pero bueno, hoy en día sigo participando, sigo acá con los chicos de MLB, tratando de acompañarlo, porque la idea no es dejar de acompañarlo, sino es estar presente, pero bueno, no como ya participe del grupo. Es un grupo que a BGH le dolería, ya hablo en nombre de mis compañeros, le dolería mucho que se divida para siempre y no volvamos a escuchar conjunto. Porque fue un grupo que fue el primer gran grupo de rap que nos cruzamos y que empezamos a aprender muchas cosas de ustedes. No, creo que, bueno, también devolviendo la evolución de lo que decía Marian, dentro de todo nunca se va a separar, ¿entendés? Porque es un proyecto. Y MLB nace así, del conjunto. Sí. MLB es que no es que es uno o es un grupo. MLB es de donde salimos, las cosas que representamos realmente. Y eso no nos vamos a olvidar nunca. Totalmente. Por más que, no sé, nos expandamos por todo el mundo. Pero en algún momento, así como te expandí, creo que vas a volver en algún momento a la tierra. Y la tierra para nosotros hoy en día es MLB y es Barrio Malvina. Por ahí, como decía el Esteban, con la casaca bien en alto. Sí, y bueno, y seguimos en esto de intervención improvisada. La verdad que tenemos también dos entradas para el MI. Y bueno, para que te lleves el premio, tenemos una consigna que no voy a decir de quién es porque hay alguien que lo dijo. Y no quiero repetirlo. Bueno, te paso el número de Radionauta. ¿Querés, Marian? Que es 451-6917. ¿Me podés pasar la página? La página es... perdón. Sí, la página es radionautafm.wordpress.com. ¿Y el Facebook es? Facebook, Radionauta LP. Y seguimos con la página de Twitter, que es Radionauta FM. Y vamos con un poquito con la cocina y después venimos con otro temita. Porque siento que estudiar es importante, pero tener amigos es una mejor variante. Me río de la gente que vive exagerando, que no salió en su vida ya que la pasó estudiando. Y sí, siento que no es un castigo cambiar varias materias por tener varios amigos. Señora, no se enoje, sé lo que va a decir. Por pibes como vos, así nos quedó el país. Y sí, puede ser, pero... Este tema trae el frío patagónico, ¿no? Sí, trae el frío patagónico. Sí. Y ahí saludamos a Germán, que no está siendo operador, que Sí, sí, por eso. Con la camiseta bien en alto, representando al sur de Viedma. Maldición. Tiramos. Chan, chan. Y bueno, sí, sí. ¿Viste? Tiramos una pista concreta. Es que los chicos están por la movida de la región de acá de la provincia de Buenos Aires, el grupo este, porque están en Ensenada. Esa es la primer gran consigna, la primer pista. Sí, sí. Igual para que me faciliten más o menos lo que es esta consigna, me gustaría escuchar el coro. El coro es algo como, pa, que está bueno, que está bueno. Vamos a tratar de buscar el coro y vamos a ir con la consigna, obvio. Y después nos vamos con un temita de, creo que, no sé si es Guerrillero Oculto o Falsa Alarma, porque me lo cambiaron a último momento. Vamos con un temita de Falsa Alarma, Mariano. Y mientras esperamos a los chicos de Tripulación, no sé si llegarán, pero bueno. Las entradas están, el las premio. Las entradas están, el premio está. El premio está. Está garantizado. Totalmente. Y bueno, y que ahora hable un poco más Real Yure, porque están bastante callados, loco. Driver is in custody. I repeat, driver is in custody. Routine EMS already on route. Yo. En cabeza de esta lista negra, fe ciega, Pierre llega y se integra. La carrera pisa el gas y os ciega. Se reintegra y reitera, asume su destreza. Que más falto en estas carreteras. Su Subaru impreza, reta y llena a sus rivales de impotencia. Su paso por meta, quizás el más buscado de todo el planeta. Y eres el Veleta, coches Z, esquinazo hasta la policía. Y desconfía si envía, se acerca a mí a día. El óxido nitroso solo usan esta vía. Hoy es su día y por eso mafias respetan su valía. Ya es una utopía, darle caza a la venganza cross fría. Y nunca reconoce en su carrocería y Pierre les desafía. No le alcanzaron todavía y menos siendo experto en el terreno de estas travesías. Ronnie sigue por su vía, Toro y Mía se desvían. Descubren atajos que ni Razor tan siquiera conocía. Sirenas de patrulla suenan en Vancouver. Si la adrenalina sube, el cielo se cubre de nubes. Presume y luce el nuevo look del carro que conduces. Yo nunca reduje en ese cruce y dije que el freno desluce. Es mi manera de ser hoy el más buscado, de entrar en la lista negra con mi nombre en ella reflejado. Rompe las reglas, ya prepara tu carro y ser respetado, de esa forma tú serás el más buscado. El más buscado, corre, atrápalo, yo gano. Soy dueño y señor del asfalto. El más buscado. ¿Quién es? El más buscado. ¿Qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. El más buscado, corre, atrápalo, yo gano. En competiciones quedan exhaustos. El más buscado. ¿Quién es? El más buscado. ¿Qué? El más. Pisa fondo y no suelta estoy el gas. Estoy en la lista negra, tú sopesas, soy presa. ¿Quién frena? No hay reglas. Si quieren retar cuando quieran. Conduciendo un macarrón, exento de lamentos, excepto Sargento Cross, un experto en persecución. Voy con un Porsche, carrera, rechino ruedas, el don de la mafia me espera, asunto de apuestas. Carreras ilegales, corrupción en Vancouver, con Mitsubishis, BMWs, quien los ocupe, da igual la meta, el túnel, que se prepara aquel que se involucre. Yo subo el volumen de mi subwoofer, mi Porsche Coupe fue él. La victoria será cruel, compito contra Pierre, nunca me mantengo al margen. Yo miedo a quién, aparte, atrás dejo a rivales, tienen más hambre y no sangre, aquí no cabe. No paren en calles, escucho los cristales despedazándose sobre el asfalto. Carros salen de la pista lanzados por partes. Paguen el precio del riesgo, van ciegos, quedan quietos ante quiebros. Tercos inexpertos en esta carrera de dos, tu posición es sexto. Lo siento, veo que tu automóvil no es el defecto. Me escapo, me siento como un gran capo, un gran carro. El más caro, el más atroz al raso, soy el más buscado. Detrás los malos me encienden sus faros. No paro, yo gano, es un atraso, estás avisado. El más buscado, corre, atrápalo, yo gano. Soy dueño y señor del asfalto. El más buscado. ¿Quién es? El más buscado. ¿Qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. El más buscado. Corre, atrápalo, yo gano. En competiciones quedan exhaustos. El más buscado. ¿Quién es? El más buscado. ¿Qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Bien, estábamos escuchando el más buscado de Falsa Alarma. De Falsa Alarma y por Falsa Alarma. Total. Y cambiando de tema, nos metemos ya adentro de dos semanas, al domingo 10 de noviembre de este 2013, la segunda parte del MI, Movimiento Independiente de Hip Hop, donde lo organiza Vietma Tripulación y también se va a estar subiendo, donde va a estar el Núcleo, donde va a estar el Jay, y las bandas invitadas son BGH Rap, La Tribu y Rap, y La Tribu Rap, perdón, y Pan MC. La entrada anticipada sale $20, la puedes estar consiguiendo acá en el Olga Vázquez, y también la vas a poder estar consiguiendo en Jason, entre otros lugares que no alcanzo a ver. Jason de Plaza Italia, después Jason Stoner, y bueno, tenés otros puntos de venta también que creo que están también por Buenos Aires. Y bueno, para disfrutar, creo que si te va a gustar esta movida y si te interesa, creo que también te la vas a rebuscar, porque lo vas a buscar primero por internet y después vas a encontrar los puntos de venta, que igual acá en 60, 10 y 11 es... Llegás de un toque y la conseguís fácil. Hablas con alguno de los porteros. Así es. Y si no, responde, agarrás 10 pesitos más. Total. Esperás hasta el domingo a las 5 de la tarde que empieza todo. Venís a la puerta, pones 10 pesitos más, $30. Y venís acá al Olga Vázquez, el centro cultural que está nada más y nada menos que en 60, 10 y 11. Acá en la ciudad de La Plata. Y ya te entras y ves el festival entero. Y escuchas todo lo que quiera de rap. La o responde que... a la consigna. También, no? también. Sería mejor para mí. Ya fue, respondemos a la consigna. Ponemos un poquito más de esta consigna. Vamos con la consigna. Madres, los citamos para informarles que sus hijos, Mariano, Carlos y Jerónimo, no hacen nada. ¡No! Se la pasan hablando, escuchando música, escribiendo a los bancos y hasta a veces ni entran al curso. Y eso no es nada, ¿eh? Los encontramos tomando... Te recomiendo que llames en 5, 4, 3, 2, 1. Si no llamaste, te la perdiste y tenés que pagar $20 o $30. Bueno, el nombre de esta consigna es Las Cosas Como Son de quién. Vamos a tirar una, vamos a dejarlo un ratito más para ver si alguien llama o contesta por Face. Bien. Puede ser que tenga una B. Y sí, puede ser, pero mantengo mi postura. Prefiero ver el sol, aprobar asignaturas. El que me quiere, que se vaya despidiendo. Porque mi vieja se va a estar diciendo: Carlitos, te pasaste, esto no puede ser. Sabes que tus amigos no te darán de comer. Sí, puede ser que sea cierto. Y bueno. Vamos a dar un cachito más. Y ya fue, ya sabés. No es cuestión de pensar, es cuestión de que lo diga. Animate, llamá. El teléfono de Radionauta es 451-69-17. Así que llamá. Las entradas las tenés ahí. Mirá, están así las entradas. Te las están ofreciendo en la mano. Llamá. Y si sos fanática de Vietma, espero no meterlo en ningún problema acá el compañero Mariano, pero capaz que te lo lleva a la puerta de tu casa, así que ojo, yo todo, que vos me arriesgo. Todo es posible. Yeah. ¿Qué? Mira cómo estoy. Bueno, ya está. Ya fue. La respuesta a la consigna era de Vietma Tripulación, Las Cosas Como Son. Y nos vamos despidiendo, Marianito. Nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Te saludo, fue un gustazo hacer de vuelta programa con vos, Marianito. Otra vez. Más allá de que no me llevaste ninguno mate. Fue un gusto, gracias por invitarme. Totalmente. Bueno, fue un placer tenerte acá, Real Jure. Y vamos a estar asistiendo a este evento, a lo cual, hablando con los chicos de tripulación, Real Jure puede estar en el escenario. En el escenario del auditorio. Puede ser, así vamos a tratar de hacer lo posible. Igual yo creo que le va a quedar muy grande el escenario. Oh. Yo te dije que te le va a dar. Nos vamos despidiendo. Los saludo a Sherman. Sherman, muchas gracias por la buena onda de siempre. Un saludo al Chino. Y nos vamos con este tema. Y a los chicos de Olga. A los chicos de Olga, a la cocina de Olga. A los chicos de Mar del Plata que escuchan todos los viernes. Que también me estaban saludando y me estaban diciendo que le mande saludo. Un abrazo a ellos, a Javi, a Johnny, a todos. Vamos con esto que se llama Real Loco. Estoy. No, se llama Mira Cómo Estoy. Mira Cómo Estoy. Esquivando varias sospechas, las flechas que me tiran pegan en mi cuerpo y se van directo al piso y el golpe ni lo sentí. Porque ya estoy más que cansado que cuenten historias de lugares que ni he pisado ni he estado. Que digan que me vieron volando en mi frenesí. Que digan lo que quieran, mi respuesta siempre es sí. Sweet rim, así suenan los platos. Ryan me pone el corte y te dejo más que empachado. Gato y gato de circo, si te tengo que analizar, dudo en el de chamullar, te está persiguiendo mal. Y pregunto, a veces no te pasa que abunda mucho el bate y no querés más mierda en casa. ¿Qué pasa? Tu vieja no te jode, tu vieja no te dice que ayudes, que colabores, que pintes esas flores. Sí, lo hace y me emociona. Fue la que puso el culo y me formó como persona. La vida es una sola, atrás de los parlantes. No busques tanta mierda donde no te corresponde. Mejor hacete hombre, rapea y no dejes que nadie te estorbe. Trata de relatar tu cuento como así a Borges, no sé, hace lo que te plazca, pero sácame de tu mala guasca y no te me hagas el gangsta porque yo, yeah. Mira cómo estoy, re loco estoy, mira cómo voy, no sé dónde estoy, descompuesto, me dejó esto y estoy mega archi ultra hiper zarpado. Freno y arranco, pero yo nunca me tranco. En mi estado me la banco y no me gusta, yo soy franco. Con calma yo camino buscando ese refugio. Uso el rap como artilugio, es algo mío y algo tuyo. Siempre controlo esas puras emociones. Paso un tiempo y se crean mis canciones. No creo puterío y dejo algo que desear. Soy el mismo en mi burbuja, no quiero noche de bruja. Solo quiero aparentar, esquivar esas flechas que me siguen. Persiguen a este tipo que toda su vida vive y desvive por este sentimiento. Que solamente es rap, ritmo en sangre, en calidad. La verdad que yo evito problemas por pavadas. La base va cambiada y esquivo despechadas. Antes cualquier inconveniente uso los dedos de frente. Mi paso sin trigobi, nunca te vi. Mi vida hizo click, man. Y esto no lo entendés, que ves en tu mirada. Critica y no hace nada. Habrá puras pavadas que menten tan zarpada. Imagina, camina y desparrama. Porque se hace drama. Anoche a la mañana ya llegó, canto tiempo. Se esperó, ya Couto se asombró como tiene que fluir. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Eviten gente ortiva. Mira cómo estoy, re loco estoy. Mira cómo voy, no sé dónde estoy. Descompuesto, me dejó esto. Y estoy mega archi ultra hiper zarpado en loco. Si entro yo quiero una mano arriba. Todos los tripulantes hagan fila y sigan. No paren ni un segundo, disfruten de este viaje. Mírame cómo estoy, ya no hay nada que me baje. Soy de H, suenan los scratches. Los ojos bien abiertos, por sorpresa no me flashes. Entonces no me vengas con que esto me va a matar. Mira cómo motiva, me estimula que haga rap. Y atrás se van los aburridos. La vida es una sola, no la pases deprimido. Pateala pa' adelante, sentite importante. De fondo suena el disco, déjame que te levante. Que llegó BT y la cara te saqué. Que mejor que vivir tranqui sin estrés, sin problemas en tu casa. Con la poli no de casa, ni que anden cortando rondas por esquinas o por plazas. Bro, así esto no funciona, hay que correr el riesgo con lo que a uno le apasiona. Yo me pierdo entre bases, los cortes y compases. Edito los registros que son de primera clase. Y no pido más nada, trata de tener vos las cosas claras. El viaje dura un rato, ponele la mejor cara. Si aterrizan como aviones, no pienso escuchar sermones. Saca tus conclusiones de la manera que quieras. Porque yo, mira cómo estoy, re loco estoy. Mira cómo voy, no sé dónde estoy. Descompuesto, me dejó esto. Y estoy mega archi ultra hiper zarpado el loco. Re loco estoy.